Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. El estatus legal que tienen los animales no humanos contribuye a su opresión. Poderles dotar de un reconocimiento como personas no humanas, ¿les apoyará contra la explotación y el dominio de los humanos? Hoy empezamos temporada con un programa para hacer nuevas conexiones neuronales e ir activando los mecanismos para continuar luchando por los demás animales. Hablaremos sobre el derecho animal en Argentina, por todos los avances que se están consiguiendo desde que la jueza Elena Liberatori hace 10 años otorgó el estatus de persona no humana a la orangutana Sandra. Para entender lo que supuso esta victoria y qué pasos se están dando desde entonces en esta materia, hoy contamos con nosotras con Vicky González Silván, abogada y docente de Derecho Animal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pues muchísimas gracias, Vicky, por estar este ratito con nosotras. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contentísima de estar con ustedes. Bueno, pues mira, para empezar, Vicky, esto sé que pasó hace ya pues 10 años por lo menos, ¿no? Pero quizá para ponernos un poquito en contexto, ¿nos puedes contar un poquito el caso de Sandra? ¿Quién es Sandra? ¿Cuándo y por qué comienza la historia de su caso? Bueno, Sandra es, porque está viva, una orangután hembra que vivía en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, acá, hoy Ecoparque. La mayoría de los zoológicos se han transformado. Esto no significa que sean buenos. Comienza en el 2014 un habeas corpus que inicia AFADA, que es la asociación, la ONG, con el abogado, el litigante, es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En ese momento se va a primera instancia para el fuero penal con el habeas corpus, siguiendo la postura de Wise, de Steve Wise, con el habeas corpus para liberar los animales que están presos sin condena, ¿no? Y en primera instancia pierde, en segunda instancia pierde, y en casación, que es después de casación sigue solo la Corte Suprema, la máxima jerarquía nuestra, ahí la sala tercera, los doctores Slocar, la doctora Ledesma y el doctor Pedro David, dicen sobre el tema, es hablando de Sandra, dicen, los animales son personas no humanas, son sujetos de derecho, porque el derecho no puede ser mirado de una forma estática, sino dinámica. Basado esto en La Pachamama, que es un libro muy chiquitito de Raúl Zaffaroni. Y después, sobre la cuestión principal, se declaran incompetentes, que es liberar a Sandra. Lo mandan a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. La justicia de la ciudad de Buenos Aires era muy cerrada, y menos con el tema de un animal del zoológico propio de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí la estrategia del doctor Gil Domínguez fue, en el 2015, poner un amparo. Para nosotros el amparo es una creación que primero es pretoriana, hoy es constitucional, hace muchos años, que es ante actos de del Estado que son arbitrarios, ¿no?, o ilegítimos, o cualquier tipo de acto, cómo uno se defiende. Y la Ciudad de Buenos Aires, aparte, tiene el amparo colectivo. Y el amparo colectivo sirve para los intereses difusos. Esto significa que sirve para los animales, aparte de el ambiente. Interpone un amparo y cae en el juzgado de la jueza Liberatori. Y digo, cae porque va por sorteo. Cuando Elena toma esta causa, ya venía con un precedente, que es que ya se lo habían declarado sujeto de derecho. El tema es quién le da la libertad, ¿no? Y si esa simple declaración servía de algo, había que volver a replicarla. Elena la replica, la Cámara decide que Sandra es un ser sintiente, porque obvio, estamos hablando de, piensen que en el 2015, ya en el 2016 ya teníamos sentencia. O sea, para la sentencia no tardamos nada. Y digo, no tardamos porque yo en esa causa fui designada amicus curiae. El amicus curiae es un amigo del tribunal, la jueza me cita, atento que yo tengo a cargo la materia de derecho animal en la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, consideran que soy una experta. La verdad, aprendí, mi experticia fue a lectura rápida y veloz, antes, porque nunca había tocado un orangután y cómo era la vida de los orangutanes y cómo había sido la historia de Sandra, que aparte es un orangután híbrido. Cuando decimos híbrido es porque su padre era de Borneo, su madre de Sumatra. Ustedes saben que son lugares muy alejados en Indonesia uno del otro, o sea, no se cruzan entre ellos. Por lo tanto, Sandra siempre fue creada, digo fue creada porque fue creada en un zoológico, en Alemania, fue creada para ser un animal de diversión humana. De diversión humana. La historia de Sandra es esa. Hoy vive en el santuario de los grandes simios en Florida. El medio de juicio fue muy interesante porque había amigos curia, había peritos extranjeros. En el 2015 declaraban por Skype, o sea, no era el Zoom como ahora, esto es prepandemia. Y aparte era el único que había intentado algo, era Steve Wise, sin éxito, y el otro caso que hubo de un amparo fue el de Suiza, en Brasil, antes que Sandra, pero a Suiza cuando la liberan, no la habían declarado sujeto de derecho, pero la encuentran muerta. O sea, el día que la van a sacar de la jaula está muerta y la declaran sujeto de derecho post-mortem, muchos años después. En cambio, Sandra fue declarada sujeto de derecho y se va de este país. En el juicio pasó de todo, todo lo que ustedes pueden pensar pasó, y de hecho yo tuve apoyo del proyecto Gran Simio España para los informes, porque había que hablar de grandes simios, y bueno, recurrí a los que hablan de grandes simios, para poder ayudar al tribunal con lo que uno puede hacer, porque para eso está un amicus. Y bueno, Sandra termina en el 2019 yéndose, después que se hizo un protocolo de cuáles eran los lugares para irse. Había tres lugares para que se pudiera ir. Uno era Sorocaba, acá en Brasil. Otro era Raifer, allá en España. Y otro era el Santuario de Grandes Simios en Florida, en Estados Unidos, que era el más complicado en medidas. Pero a juicio de la jueza, y también realmente sí, era por ahí el mejor lugar. Con el temor de que por ahí te lo pudiesen no aceptar, porque Sandra tenía que hacer una cuarentena, las pruebas de tuberculosis se hicieron acá, pero ahí se hacen allá. O sea, había muchos problemas. Y el viernes tuvimos una jornada con Liberatorios y ella decía, yo quería que se quedara acá, pero me insistían que se tenían que ir, y obvio, sí, se tenía que ir con sus congéneres. Esto era una cosa que por lo menos desde la materia de derecho animal yo la tenía clarísimo, y hablando con el doctor Gil Domínguez, con Andrés, él me decía, si se nos muere en el camino, y yo le digo, sería una pena. Roguemos que no. Pero también eso es un tema que tenemos que siempre estar evaluando, si se nos muere en el camino. Parece que no, pero es un tema. Bueno, hoy Sandra está viviendo allá y tiene un mandamus, una declaración de Argentina que se presentó en Cancillería, porque el tema es que allá la vuelvan a ser objeto, porque acá sale siendo un sujeto, en el cual dice que Sandra no puede ser considerada por la jueza, ¿no? Es objeto en ninguna parte del mundo. Esto se tramita en Cancillería, se abrió un expediente y de hecho el canciller, el cónsul argentino en Florida, Estados Unidos, debe tratar a Sandra como a cualquier nacional nuestro. Por eso es el juicio más, por ahí la sentencia no tan bonita, pero sí el más amplio en todo. Bueno, fue base de mi tesis doctoral. Sí, desde luego, por lo menos es un hecho histórico, ¿no? Cambió un antes y un después, y como pasa en derecho, ¿no? Se queda ya un precedente y eso siempre puede ayudar a futuros. Antes de adentrarnos mucho más en materia, te queríamos también preguntar, a ver si para diferenciar, pues has dicho un par de términos que a lo mejor hay gente que no le suenan o que si lo ha escuchado pero no sabemos muy bien la diferencia. Si nos puedes explicar el significado entre el concepto de persona no humana en términos jurídicos y si hay una diferencia entre persona no humana y sujeto de derecho. Si hay grises, si hay matices o es lo mismo. ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí. Sujeto de derechos es el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, todos los humanos o las personas jurídicas somos sujetos de derechos. Las personas jurídicas son las asociaciones, fundaciones, sociedades, etc., ¿no? Y todas las personas físicas, nosotros, somos sujetos de derecho. Es más, el nonato es sujeto de derecho desde su concepción, por lo menos en nuestra legislación. Y si bien no tiene ninguna obligación, sí puede adquirir derecho con la única condición de que nazca con vida. Eso es un sujeto de derecho. Persona no humana es un término más coloquial, porque persona es un término coloquial, es un término polisémico, es un término que puede significar humano, puede significar persona jurídica, puede significar... muy prontamente se va a hablar de la persona no humana como parte de la inteligencia artificial. Persona no humana puede ser lo que uno quiera, pero en el mundo de los constitucionalistas y de los que se dedican a derechos humanos, cuando vos hablas de persona, ellos siempre piensan en la persona física, ¿no? O los estados, que es, también son personas, ¿no? Pero los otros animales es como que no pueden usar ese término. ¿Por qué no? Porque es nuestro. Es como poner persona igual a humano. Y no es así. Persona, de hecho, puede ser la voz con la que hablamos. Persona de personaje, te dirían los griegos. Y esto por ahí te tenés que ir a la filosofía y ver lo que los filósofos hablan de la agencia, el agente moral y el paciente. O sea, el paciente moral es aquel que recibe los derechos. Y el agente es el que recibe los derechos, pero aparte puede contraer obligaciones. O sea, no es fácil la definición. Ahora, cuando vos hablas de un sujeto de derecho, lo primero que tienen, un sujeto de derecho no puede ser esclavizado. No puede ser cosificado. O sea, te lo voy a hacer más simple para que la gente entienda. No puede maltratarse, ¿no? Es decir, y cuando hablo de sujeto de derecho, también te hablo de las sociedades, ponele, que son sujetos de derecho. Vos no podés ni esclavizar, ni maltratar, ni destruir una sociedad, salvo que los fines del objeto sean ellos, ¿no? Pero bueno, pero en principio no. Entonces ahí te das cuenta que sujeto de derecho significa que puede adquirir derechos. Porque con el tema de contraer obligaciones, vamos a ver muchísimos sujetos de derecho, como sean los niños, las personas con ciertas discapacidades neurológicas o cromosómicas, o aquellas personas que por cierta edad o ciertas enfermedades, como pueden ser el Alzheimer o cualquier otra, pierden cognitivamente su capacidad de poder adquirir obligaciones sin que sean vulnerados, porque pasan a ser a un estado de vulnerabilidad, ¿no? Y siguen siendo sujetos de derecho. Entonces, ¿por qué los animales no pueden ser sujetos de derecho? Y porque nosotros no queremos, porque si le damos este estatus a los animales, nos tenemos que cuestionar nuestra ingesta, nos tenemos que cuestionar la explotación, nos tenemos que cuestionar muchas cosas. Y obviamente no queremos cuestionarlo. Esto es como Descartes. Descartes dice, los animales no sienten. Pero si vos ves en sus intercambios epistolares finales, él dice que realmente no lo sabe, pero prefieren no darle sintiencia. ¿Por qué? Porque le es más cómodo para poder investigar. Entonces, a veces, los términos están puestos para que nos es más cómodos a los humanos, y como somos nosotros los que ponemos los términos. Está clarísimo que nosotras somos las que ponemos, elegimos las palabras y con las que, pues como comentas, ¿no? Evitamos ver la realidad, en este caso, de los demás animales. Entonces, Vicky, ahora nos gustaría saber qué colectivos e individualidades arrimaron el hombro para que saliese adelante esta victoria de Sandra. Pues es que no fueron tantos colectivos lo de Sandra. Lo de Sandra fue más que todo la academia, por supuesto, sí, la academia se presentó toda. Y después fueron personalidades y después se fueron sumando porque fue muy controvertido el tema, porque, a ver, estabas declarando, nuestro país es agropecuario. En un país agropecuario, un animal sujeto de derecho. ¿Qué significaba? Bueno, es un orangután, está en el zoológico. Se guarda. Pero este precedente significa que en el 2016, en el 2015, perdón, ya otro, Poli, un perro, fue declarado sujeto de derecho en la Argentina. Y así continuamos. Entonces, si vos me decís qué colectivos, el movimiento animalista, que está bastante dividido como en todas partes del mundo, en general siempre estuvo a favor, ¿no? Pero si vos me decís, ¿estuvieron dentro metidos? No, la academia, el doctor Gil Domínguez y la ONG que llevó esto en su momento. Sí, puedo decir que tuvimos mucho apoyo del proyecto Gran Simio, y obviamente siempre fueron personas de consulta, los juristas o los filósofos extranjeros de México, España, que hemos pedido ayuda, siempre. Pero colectivos en Argentina no. Entonces, Vicky, ¿no ningún colectivo de la lucha contra el orzo estuvo apoyando esta situación, este paso de cambio para Sandra? A ver, no dentro del expediente, si fuera del expediente. Ok, una cosa es que, claro, la vía legalista la estuvieron impulsando individualidades y colectivos de consulta como el que comentas o organizaciones de consulta como el proyecto Gran Simio, pero colectivos de calle, de contra el zoo, ¿no, no estuvieron apoyando de alguna manera? No, no, porque aparte Sandra fue como una sorpresa para todos cuando sale el primer fallo, el de casación en el 2014, que es en el momento de ser la materia de derecho animal, y ninguno tenía conocimiento del otro. Y en el 2015, cuando somos convocados, ahí comienzan los movimientos a tomar algún protagonismo en redes y todo lo demás, pero nada más, ¿no? O sea, no. Se trabajó bastante en solitario, pero se trabajó muy bien. Se trabajó en solitario porque también era todo muy nuevo. Hoy yo tengo otro caso, que es el del chimpancé Johnny, y tengo a mi cucurés de afuera. En el caso de Coco, de un carayán minusválido, mono, un primate, tuvimos 4 amicus curiae, 3 querellas. O sea, ya es como que después de Sandra, esto, y también nosotros los abogados que nos dedicamos a esto, empezamos a pedir, necesitamos apoyo, porque solos en el expediente, es realmente trabajar en solitario, no es una cosa que no te digo, la haces y la haces tranquilo, pero está bueno estar acompañado. It's a disaster, going faster and faster. Tonight. Seguimos en Lluvia con Truenos entrevistando a Victoria González Silvano, especialista, bueno, abogada y especialista en derecho animal en Argentina. Y bueno, para las personas que nos estáis escuchando, que oís ahí también podéis estar oyendo unos ladriditos por ahí, pues ya sabéis que esto es un programa antiespecista, que los demás animales también tienen voz y bueno, pues que Vicky está ahí muy bien acompañada y ellos parece que también quieren hablar. Así que les escuchamos de fondo. Continuamos con la entrevista, Vicky, y volviendo un poco a temas jurídicos también, porque yo creo que nos pueden ayudar a entender también a que el derecho es distinto en el Estado español. Entiendo que habrá muchas diferencias entre el Estado español y el Estado argentino. Teníamos también una duda de qué diferencia hay entre, bueno, reconocer los derechos animales, ¿vale? Que los animales tienen derechos, y reconocerles individualmente, porque claro, lo que se está haciendo es reconocerles individualmente como sujeto de derecho, ¿no? Lo que estás haciendo actualmente, lo que estáis haciendo ahora desde el derecho animal en Argentina es individuos concretos reconociéndoles como sujetos de derecho para que puedan pasar a estar en otra vida mejor y puedan ir a un santuario o otorgarles la libertad. ¿Es así? Sí. Primero, sí, es así. Estamos haciendo lo que se llama litigio estratégico, por más que hacemos. Piensen que la Argentina desde 1954 tiene una ley contra actos de maltrato y crueldad que tiene una pena bajísima penal, es una ley penal, pero que considera a los animales víctimas. Nosotros ya tenemos un hándicap que no lo tienen muchos países, ¿no? Entonces, por más que la pena es de 15 días a un año, es una porquería, como digo siempre, la pena, no la ley, pero nosotros la tenemos. Entonces, el reconocimiento del animal como víctima lo tenemos ya. Entonces, es distinto cómo empezamos a utilizar el resto. Con respecto a cuál es la diferencia, bueno, a ver, la pregunta esta ya la hizo Peter Singer. Con simple derechos protectorios es suficiente, o sea, buscar proteger la fauna por especies. No, para nosotros no. El derecho animal no habla habla de las especies, sí, pero nosotros hablamos de individualidades. Queremos que la especie de los monos carayá estén protegidas y que nadie se abuse de ellos. Pero cada mono tiene su individualidad y cada mono debe ser sujeto de derecho. De hecho, tuvimos un fallo la semana pasada muy interesante, que es que ya la jueza, cuando eran unos perros y un loro amazona, el loro hablador, ¿no? 13 perros. La jueza, cuando le piden que restituya al criadero perros, y había un niño con discapacidad, etcétera, etcétera, la jueza dijo no, pero dentro de los argumentos, y muy bien argumentado, dijo, los animales son sujetos de derecho. O sea, ya no tengo que, o sea, no necesitamos más declararse el sujeto de derecho. Ya en el caso de esta jueza, ya los tomó como sujeto de derecho y por lo tanto tienen derechos a no ser cosificados, ¿no? Y es por primera vez que tenemos un loro Amazonia, ¿no? Pues perros teníamos. Entonces ya estamos viendo que a algunos jueces se les va cambiando la mentalidad. Y parece una pavada, pero no es menor esto. Entonces, sí nos sirven normativas que protejan las especies y sus hábitats, especialmente para los animales silvestres. Pero, aparte de eso, nosotros estamos por la declaración de que todos los animales son sujetos de derecho y que por lo menos tienen dos derechos, uno a no ser cosificado y otro a que se respete sus intereses conforme sus individualidades, porque no todos los animales tienen los mismos intereses. De hecho, no tenemos los mismos intereses nosotros que los perros o que los caballos, no tenemos lo mismo. Sí tenemos intereses comunes, la vida, no ser esclavizados. Por eso no tienen que ser cosificados, como tampoco nosotros. Y así, atajando un poco, si nos puedes como resumir un poco qué beneficios legales le otorga a un animal no humano tener el estatus de sujeto de derecho. En principio no puede volver a la explotación. De hecho, en el caso del mega rescate, que es una causa que hubo en la Argentina, se llama, tiene nombre, ¿no? Tal contra tal, pero le decimos el mega rescate. En esa causa, lo más interesante es que había vacas, cerdos, ovejas, chivos, y que estaban en un lugar muy mal, y había perros, en una situación de sufrimientos innecesarios, mal comidos, sin vacunación, etcétera, etcétera. Y bueno, la sentencia dice que no se devuelven justamente por su carácter de ser seres sintientes y tener esos derechos, y no se los devolvieron al, entre comillas, dueño. ¿no? O sea, no es menor que te consideren. O sea, animal que es considerado sujeto de derecho no vuelve al maltrato, no vuelve a la explotación. Es muy interesante todo esto que nos estás comentando y como has dicho antes, has utilizado la expresión casos estratégicos o legislación estratégica, ¿no? Entonces, como ha comentado antes la compañera, la legislación argentina frente a la española pues diferenciará en algunas cosas. Entonces, nos gustaría saber en qué argumentos jurídicos os estáis apoyando dentro de la legislación argentina para considerar a los animales no humanos como sujetos de derecho. Bueno, en principio que todo nosotros nos basamos en Sandra. O sea, si vos me decís, no es legislación, nos basamos en Sandra, que ya es un fallo. Después seguimos hablando y hacemos el comparativo de la ley penal, en el cual víctima solamente puede ser una persona. Y de ahí en más, obviamente, vamos a todos los autores que se pueda en doctrina, a los efectos de hecho, Reagan, ¿no? Horta, en el cual lo que manifiestan es que los animales tienen derecho, per se. Que la diferencia, hasta desde el pensamiento darwiniano, es de grado y no de esencia. Entonces, esos son los fundamentos. Parecen muy, muy bobos y muy pocos, pero eso es lo que hay. Y lo que tiene nuestra ley contra actos de maltrato y crueldad es que no diferencia animales. En cambio, la ley española deja fuera a los lebreles, a los perros de caza. Nosotros, perro. De hecho, nosotros tenemos una legislación especial contra las carreras de perros, que va de 3 meses a 4 años, que es la más moderna que tenemos, y es del 2016, que es el que promoviere, ayudare, participar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando habla de carrera de perro, no carrera de galgos. Y fue puesto a propósito, porque dijimos, se les va a ocurrir, van a decir, no son puros, estos son mix, o mañana, no sabemos, son capaces de hacer correr, qué sé yo, a los perros salchicha, ¿viste? Cuando decís a los Datsun. El humano tiene una creatividad para... Para hacer sufrir a los demás animales y para explotarles, sí. Nos aburrimos mucho, en vez de hacer cosas constructivas con la humanidad, lo que hacemos es joderle la vida a las demás especies, o sea que... No, pero yo te comento esto para que sepas, en Argentina, yo era chica real, había un programa en el cual un señor, muy famoso en su época, la década del 60-70, ¿no? Bueno, hacía casamiento, quiere casarse, qué sé yo, hizo carreras de bebés en cuatro patas, o sea, cuando gateaban. La gente se prestaba, o sea, vos imaginate que si sos capaz de prestarte a eso, sos capaz de prestarte a cualquier cosa. O sea, a mí del humano no... Si no te sorprende nada. No, pero aparte creo que a veces lo hacen diciendo, ¿por qué decís que yo soy malo? Si no le hace mal gatear al bebé. Vic, una pregunta que me surge ante tu respuesta. ¿El derecho en Argentina se construye a partir de sentencias? ¿O? No, eso sería el common law. Pero no hay duda que cuando vos le presentás, Argentina tiene, yo te diría, contando con el mega rescate, llegamos casi a 1000, pero sin el mega rescate más de 700 individuos declarados sujetos de derecho. Entonces, cuando vos te sentás con el legislador para mejorar las normas, vos le agarrás y decís, mirá, todo esto lo hizo la justicia. En nuestro país siempre primero viene la justicia. El matrimonio igualitario fue igual. Primero hubo 2 fallos y después vino la ley. El divorcio vincular. Primero hubo fallos y después vino la ley. O sea, nuestro país parece ser que si la justicia no viene antes, no reacciona, ¿no? Entonces, es un poco esto. Lo que pasa es que uno dice, ¿por qué el tema animal cuesta tanto cuando el matrimonio igualitario costó mucho menos, siendo un índice mucho más chico de población? Porque los animales son mucho más, pero los intereses son mucho menos. Sin ofender a ningún colectivo, pero ¿cuántos intereses toca el matrimonio igualitario? En cambio, sacar los animales como sujeto de derecho, ¿cuántos intereses toca? Hablemos de la industria, nada más. Hablemos del criador. Y ya ni siquiera te digo del criador de vaca, del criador de perros y gatos. Después hablamos de caballo, vaca, etcétera, etcétera, lo que vos quieras. Hablemos, nosotros tenemos prohibido los circos, pero si actos, actos lúdicos para el humano, ¿no? Obvio, ¿no? Siempre, nunca es el animal. como las carreras, los hipódromos. O sea, si vos a mí me preguntás, yo te digo, bueno, nosotros nos metemos en el bolsillo y en el plato de la gente, no tenemos duda, lo sabemos. Por eso vamos paso a paso. Por eso cada vez que declaramos un capibara o el yacaré, y ahora tenemos 3 tortugas, 2 de agua y 1 de tierra, declarada la semana pasada, estamos recontentos. No solo los sacamos de la explotación porque están para la venta, se los declaró sujeto de derecho y están en un lugar que están mejor, y mucho mejor para ellos, ¿no? No una, acá se llama palangana, es un como un balde grande. Bueno, justo estamos deseando que nos cuentes ahora esas historias actuales. Y antes, un poco queríamos también saber cómo se mantiene esta contradicción que estás comentando, ¿no? Entre animales considerados sujetos de derecho y animales objetos que están explotados, bueno, en los de las granjas o incluso dentro de la misma especie. No son considerados, ¿no? O estas tortugas que nos comentabas ahora mismo que han ha salido favorable, pero habrá otras tortugas que estén en situación de explotación que no son consideradas sujeto de derecho. ¿Cómo se lleva esta contradicción? Bueno, las tortugas, nosotros tenemos una ley específica de protección de las mismas. Lo que pasa es que, bueno, el tráfico no lo puedes evitar, ¿no? Yo siempre digo que la ley penal siempre llega última, como debe llegar, pues siempre llega después que pasó el delito, ¿no? Entonces hay que hacer mayor prevención y todo lo demás. En caso de las tortugas sería eso. Y cuando vos hablas de los animales vamos por lo más fácil, perros y gatos domésticos. ¿Cómo hacemos? Bueno, no, los perros y gatos son sujetos de derecho. No necesito que... Tenemos fácil 200 declarados, ¿no? Perros, gatos tenemos 20 y pico. Gato vulgar, sí tenemos puma. Y vos me preguntás, ¿y qué pasa si viene una causa? Pero ahí nomás le decimos, es sujeto de derecho, porque si hubo 12 o 20 y pico que fueron declarados sujetos de derecho, ¿cuál es el motivo para que este otro, Juanito, no sea sujeto de derecho? O sea, explíquemelo, porque Juanito no está dentro de la sentencia. Claro, pero ¿cómo se lleva eso, Vicky, perdona, de, por ejemplo, animales que están en laboratorios de experimentación animal, perros, que imagino que en Argentina también habrá? En Argentina perros no hay. Ah, ¿no? Vale. ¿Y gatos? No, ni perros ni gatos. En Argentina teníamos monos, que ya estamos terminando con los últimos. No se experimenta más con ellos desde el 2022 o 21. Ya liberamos 41. Cuando estuvo Pilar acá, ella vio, pues estaba re feliz, hacía re poco, habían sacado 41. Caí que fueron a Sudáfrica, me quedan 9, quedan 9 más. Yo porque cada causa es mi hija, ¿no? Quedan 9 más, caí, que también van a Sudáfrica, y me quedan 7 macacos, que es el problema. Es el problema porque son asiáticos y muy viejos. ¿A dónde llevarlos? Había toda una idea de mandarlos a Israel antes que se armara este despiole, de la entrada de Hamas, sino del ataque de Israel a Gaza, uh-huh. Porque estaba bastante alejado el santuario, era muy bueno, pero bueno, ahora no, y ahora hay que buscarle el lugar, y estábamos justo hablando para que se vayan, y ahí el CEMIC cierra y no tenemos más monos en experimentación. Sí nos quedan los roedores. Y bueno, esa es otra lucha. Viste, vos decís, a veces cuando nosotros hablamos del litigio estratégico, es que no tiene que caer el caso. Yo la otra vez hablando con un fiscal le dije, pues me dice, vos querías tortugas y gatos, ahí tenés las tortugas y los gatos, me dice el fiscal. Entonces yo me empecé a reír y le digo, me faltan ratas, palomas y murciélagos. Y me mira y me dice, deja de pedir. Y le digo, me faltan ratas, palomas y murciélagos. Y si vos me preguntás, el murciélago no es un animal, al revés, está protegido por legislación. No así la paloma y no las ratas. Pero necesito que caiga el caso. Hasta que no tenga el caso no podemos sentar la jurisprudencia. Y uno está, yo ahora tenemos grandes problemas con los capibaras en una zona de nuestra provincia de Buenos Aires, y ahora vamos con un amparo para, porque es típico, se creó un barrio, el barrio le sacó el espacio, los animales quedaron afuera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos terminando de armar el amparo y vamos para que se les cree un corredor biológico, ecológico para ellos. Y que si vos querés vivir yo sí digo, vivir con la naturaleza, tenés que convivir con la naturaleza. No solo por los coipos, los capibaras. Los capibaras, los coipos, las zarigüeyas y las víboras. También son parte del ecosistema y hay que empezar a entenderlo. Si no, no vivas con la naturaleza, viví como vivo yo en un departamento. O sea, yo siempre lo digo, yo me crié en un pueblo en Córdoba con 1.200 metros en la casa de mi abuelo. Imagínate que había de todo, ¿no? Y más en la sierra de Córdoba las víboras también estaban. Cuando vivís con ellos, vivís con ellos. O sea, no es que duermen con vos en la cama. Ellos están en su lado, vos en el tuyo, tratás de pasar lejos y ya está. O sea, no andás, y lo digo por haber vivido muchos años en un pueblo. Uno no anda matando víboras o arañas, no. La ves a la víbora ahí y vos caminás por el otro lado, te alejas y ya está. Si no, te vas a salir a correr. Es más, si te ve, si se da cuenta que está vos, se aleja. Esto es lo que también tenemos que entender. No es cuestión de matar animales porque lo vemos. Sí, a veces es un poco, ¿no?, la cultura, la educación que nos han dado, que es ver un bicho, de primeras ves una mosca, manotazo, ves una hormiga, pisotazo. Vamos como un poco por la vida desde bien pequeños, absorbiendo esa cultura especista que nos rodea y no somos conscientes. Esto no significa que si vos, a mí no me gusta que me piquen los mosquitos, no uso un repelente. Obviamente que sí, y me parece razonable. O sea, hay repelentes, es como cuando la otra vez me preguntaban con las cucarachas, me dicen, ¿hay una forma ética de evitar que entren a tu casa? Sí, obvio que hay. Hay formas éticas todos. El tema es que te tomes el trabajo y el tiempo. Le digo, y obviamente cuando me dicen, ¿qué haces si estás vos? Porque la frase es célebre, vos y la víbora adelante y te va a morder. Y obvio, a ver, esto es como si tengo un humano que me quiere acuchillar. Esto es uno contra uno, no jodamos. O sea, hay un límite y eso se llama defensa, ¿no? Pero también ellos se están defendiendo de nosotros, ¿eh? No nos equivoquemos. Y hay algo que hay que entender. Muchos dicen, a mí no me gustan tal animal, tal otro, tal otro, tal otro. Y yo contesto, a mí no me gustan un montón de humanos. Y no por eso los maltrato, los someto a la esclavitud, los cocino, no les hago nada de eso. Y si vos me preguntas si los quiero, la verdad no los quiero ni cerca. ¿Por qué? Porque no me gustan, porque hay gente que no me cae o porque no tengo ninguna gana de tener relaciones con ellos. Y son humanos. Sí, es más una cuestión de respeto, ¿no? Más que nos guste o no nos guste, es el respeto animal. Por eso es que yo digo los dos derechos, sí o sí, que yo veo. Uno es no ser considerado cosa, que ahí abrís un abanico, porque es no reducirte a la servidumbre, no al maltrato, un montón de cosas. Y respetar al otro en sus intereses, porque no es lo mismo un animal de agua, de tierra, de agua dulce, conforme a sus capacidades. No es lo mismo uno que esté minusválido que uno que no lo esté. Uno que esté totalmente mascotizado a uno que no lo esté. Cuando hay que resolver en los casos, yo tomo mucho en cuenta eso. Porque a veces sacar el animal de ese lugar que no está bien que esté ahí, le hace más mal al animal que a la realidad. Entonces, no te digo los grandes felinos porque en eso no tenés solución, lo tenés que sacar. Pero en el caso de ciertos monos pequeños, pequeños, estamos hablando de 60 centímetros de altura, ¿no? O sea, no es tan pequeño, que ya están hace 16 años en esos lugares y que la reintroducción a un hábitat sería muy complicada o casi imposible, yo no quiero una jaula más grande, yo no soy una bienestarista. Entonces, pensar una propuesta en la cual esa familia no le mantenga una alimentación correspondiente, ir viendo cómo ciertos hábitos se pueden ir modificando, no lo vistas tanto, pero ya está, ya lo destrozaron, o sea, ya le sacaron su identidad. Entonces lo único que puedo hacer es mejorarle su calidad de vida. Y duele el alma cuando ves eso. Pero el interés superior del animal debe primar. Claro, suponemos que cada caso es particular y como precisamente son sujetos, son únicos, cada historia es única, pues también hay que ver cada ejemplo. se me ha dado el entendimiento. Damos paso a la información del tiempo. Viene un frente que anuncia truenos y ruido por el fin de la explotación animal. El frente lluvia con truenos amenaza con romper los pensamientos asentados del especismo. Así que prepárense. Cada mes viene lluvia con truenos, un programa por y para la liberación animal. Preguntábamos también, pues eso, como antes has dicho lo de 700 individuos, me ha parecido como una cifra bastante grande y me ha llamado mucho la atención y queríamos saber qué ha venido sucediendo después de Sandra, pues todas estas historias sabemos que son imposibles de conocer, es verdad que la de Sandra es la primera y por tanto la que más se puede conocer, pero no sé si nos puedes contar, me ha surgido así la pregunta de algunos casos más relevantes o actuales, por ejemplo nos has hablado ya de los monos de experimentación, los has nombrado antes, o el caso este, ¿no?, de la familia interespecie, no sé, algún otro caso más, seguro que tienes un montón, pero la verdad es que podemos estar horas aquí escuchando. Sí, te puedo contar un montón. Bueno, nosotros tenemos 4 elefantes declarados sujetos de derecho, para que sepan. Los 4 elefantes de Mendoza se estaba peleando un santuario argentino que no quería que se fueran, y entonces se los declara sujetos de derecho y logramos que se fueran a Mato Grosso. O sea, para que te des una idea, que no siempre son animales en compañía lo que pasa esto. Que también, Lola Limón es una puma que estaba en una casa y fue rescatada de esa casa, tardó bastante el juicio, 3 años. Bueno, hoy está en un lugar donde lo que hay enriquecimiento ambiental está mucho mejor. Desgraciadamente los pumas no pueden volver a su vida rústica después de que han sido tan improntados. En este caso específico. Después tenemos, bueno, este caso lo llevó Gil Domínguez, la yaguareté Tania, que la habían sacado de la reserva, la trajeron para un zoológico y volvimos a que se vuelva de nuevo a la reserva, ¿no? Y Tania y su hija, ¿no? Y se logró. Todo esto, obviamente, el precedente es Sandra. Después tenemos la chimpancé Cecilia, que también fue en Mendoza, una ascendencia hermosa, y está en Sorocaba. Yo tengo ahora en juicio al chimpancé Johnny. Johnny también fue declarado sujeto de derecho en un juzgado de derecho de familia, ¿no?, y civil. Y tenemos un problema ahí con Johnny que es muy interesante. Ahora estoy hablando con unos biólogos a ver cómo lo solucionamos. Pues Johnny tiene 56 años. Y de hecho, ningún biólogo me pone la firma de que Johnny puede viajar. Entonces, bueno, si no puede irse, ¿cómo hacemos que estos años que le queden a Johnny, que pueden ser 4 o 5, sean los mejores de Johnny y de su vida? Porque yo no puedo solucionar el daño que ella se hizo. Yo lo que puedo tratar es de que lo que le quede lo viva espléndido. ¿no? Sea en un lugar con sus congéneres, sea en un lugar con lo mejor que pueda tener. Si vos me preguntás, caballos se han declarado un montón, casi 400, 380, por eso tenemos tanto número. Si cuento los del mega rescate, tenés como 200, y ahí tenés vaca, tenés ovejas, y ahí me voy a los 1000, que yo no los quise tocar a esos. Después tenés carpinchos, que estaban en el carpincho, los capibara, que estaban en el, que es lo mismo, para nosotros le decimos carpincho, que estaban en el mascotismo, se rescataron, uno se llama Ignacio y otro Tincho, ¿no? El yacaré Ricardito, el Centro de Investigaciones del Malbrán, tiene una pileta, y un día viene la denuncia de que hay un yacaré, y yo les envié la foto del yacaré, el video, y cuando se quiso investigar de qué hace un yacaré ahí, si se estaba experimentando, nadie se hizo cargo, o sea, estuvo el yacaré como 8 años, se lo alimentaba, porque si vos lo ves está perfecto, pero nadie decía ni cómo llegó, ni quién lo alimentaba, ni nada. Entonces, ¿qué se hizo? Se lo sacó al yacaré y se lo llevó a la reserva, Costanera Sur, que es nuestra reserva, para que el yacaré empiece a hacer su vida de yacaré. Las aves, hay una asociación, Pájaros Caídos, que se dedica al rescate, recupero y reinserción, y especialmente temas de tráfico de fauna. Entonces ellos las rescatan. De hecho, hay 7 canarios que fueron declarados sujetos de derecho. O sea, también tenemos aves declaradas sujetos de derecho, además del loro Amazonia. Perdona, Vicky, ¿y cómo llegan estos casos? ¿A través de denuncias? ¿Tiene que haber una denuncia y ahí es cuando intervenís vosotras? Ahí interviene la fiscalía y nosotros nos tomamos conocimiento y nos metemos como querella, sí. Es por denuncia o por tráfico de fauna, que intervino directamente la policía y se encontró con esto y dijo, hola, ¿qué tal? O como fue el caso del mono coco, que fue en un acto de procedimiento de droga, ¿no? Post pandemia 2021, nosotros seguíamos con legislación de esto no se podía hacer, esto tenía que estar cerrado y qué sé yo. Y hacen las denuncias a los vecinos que ahí se hacían fiestas clandestinas, se entra por eso y se encuentran en un placar a coco, un mono carayá, aullata carayá, minusválido, porque si vos te fijas, primero no se podía arrastrar, se tenía que arrastrar, su cola prensil estaba rota, bueno, falleció hace un mes, Coco, y bueno, se le hizo conseguir, primero la tomó Pájaros Caídos, porque a las 3 de la mañana nadie atendía para quién se quedaba con el mono, y después se fue a Fundación Sorba, porque también teníamos que buscar el lugar para un mono. Nosotros tenemos reservas de carayá, pero un mono minusválido, un mono con ciertas situaciones que no resistiría estar con los propios, porque los propios lo matarían, porque la naturaleza, y esto tiene razón Oscar Horta, como dice, es cruel, vivir en la naturaleza es cruel, los animales caminan mucho para conseguir agua o comida, pero también dentro de las mismas especies, ellos, aquel que no puede sobrevivir solo, ellos mismos se encargan. Nos duele, pero no nos vamos a meter. Solo la intervención tiene que ser positiva, es decir, para ayudar, ¿no? Es lo que yo pienso. Obviamente otro puede pensar lo contrario. Pero antes que lo mataran los propios carayá, bueno, busquemos una solución. Por ahí la solución no fue la mejor, pero lo bueno con lo excelente no siempre van de la mano, ¿no? Y se buscó una buena solución, que estuviera en un lugar donde se le hacía fisioterapia, donde vivió esos años lo mejor que se pudo. Y vivió bastante bien. Después, qué sé yo, a ver, más perros declarados sujetos de derecho, un montón, perros de criaderos también, casos de maltrato. Hay un caso muy interesante de una perra, una pitbull. Nosotros tenemos declarados 8 animales potencialmente peligrosos como sujetos de derecho, pero porque nunca tocamos que son potenciales. Para nosotros no existen los animales potencialmente peligrosos. Existen animales que pueden ser peligrosos, puede ser un perro, un poodle, un perro de agua, un caniche, porque es mordedor, naturalmente es mordedor. Generalmente todos los perros chicos vieron que son ladradores, mordedores, son unos hinchas. Y si ustedes me preguntan a mí, digo, sí, es cierto, lo que pasa es que te muerda un caniche no es lo mismo que te muerda un boxer o un pitbull o un sin raza de buen tamaño. Sí, pero morder te puede morder cualquiera. O sea, estigmatizar las razas es otra forma de discriminación y realmente está mal. Si en los humanos lo estamos tratando de quitar, ¿por qué no quitarlo también en los otros animales, no? Total. Bueno, y perdona Vicky, nos encanta escucharte y que nos siguieras contando un montón de casos, porque bueno, podríamos tener aquí para varios programas, pero por desgracia se nos va el tiempo. Y antes de acabar el programa sí queríamos hacerte la última pregunta, que es ¿cómo ves tú, bueno, esto en los próximos 10-20 años, ¿no? ¿Cómo va, crees que va avanzando esta materia de derecho? ¿Qué avances podemos esperar? Bueno, que parece que son muchos años, pero es que está a la vuelta a la esquina. ¿Qué nos Mira, puedes decir? Cuando hace este año Andrés Gil Domínguez recibió un reconocimiento desde la materia en un congreso, ¿no? Y la frase fue, Vicky, hace 10 años cuando fue Sandra, ¿vos te esperabas esto? ¿A dónde estamos hoy? Y yo le dije, no. Y una vez me preguntaron qué pensaba y yo dije, mira, yo dentro de los próximos 30 años vamos a tener un mundo, yo te diría, mucho más amigable con los animales. Y gracias a la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo en esto. Por eso hay que apostarle mucho a la inteligencia artificial. Y de hecho, todos los que hacemos derecho animal nos preocupa mucho la inteligencia artificial para poder ir sustituyéndolo, especialmente en experimentación y todo lo demás. Y yo creo que por necesidades humanas, no por respeto y empatía al otro, el mundo termina siendo vegano. Y si no es vegano, es vegetariano. Eso es una realidad clarísima. También es cierto, si seguimos manteniendo el ambiente como lo estamos manteniendo, no vamos a existir nosotros y los animales van a seguir existiendo, así que quedémonos tranquilos. Bueno, pues nos quedamos con esto tan positivo, ¿no? Que en 10 años o 20, un mundo vegano y ya veremos, a ver. Sí, vas a ver que sí, cada vez es más. Es una cuestión de tiempo. Y de que estamos luchando, ¿no? En ello. Y educando, y educando. Y educando es sin agresividad. O sea, si el otro está comiendo carne, no atacarlo. Hacerle entender que lo que estás comiendo vos no lo estás viendo. Hay un referente ausente, pero ahí había un otro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky. Lamentablemente, como decíamos, se nos va el tiempo. Estamos encantadas de que hayas estado hoy con nosotras en Lluvia con Truenos. Y nada, te seguiremos de cerca todos estos casos porque son una alegría, la verdad, escucharlos. No, muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Y bueno, cuando tenga la rata y las palomas, les cuento. Genial, por te ahora volvemos a llamar y vuelves al programa. Por ahora voy por los capibaras. Un abrazo. Salud. Time coming to right now, pipe down, lifetime looking for things I thought I'd found already, falling to the floor like I'm alright, I'm steady, send myself back so I can tell me, 20 years deep in the rhymes and beats, and I'm still so far from finding peace, every line is a ladder I can climb through time, and I walk straight face through these winding streets, I eat the bread of rhythm, I drink the milk of rhyme, I've been carrying a bag of shame that's bigger than me, dragging it behind me, up and in the staircase until the day I realize, this doesn't mean what I think it does, I don't need to carry this forever, I left it in the clearing by the fire pit and ran, back to the child I was, looking for an elder, I saw myself there, I took myself by the hand, when I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself, when I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself. I was 17, heaven seemed close enough to touch. I had never been happier, chest against a barrier, watching Wu-Tang, my own character starting to bloom. I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats. Close my eyes and speak down the wires of time. I go back to the child I was when I put myself on the line. I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance, I had to get better, I wanted bigger things. Well, these days, those days, they are far away. Try and catch them in my sights, but they start to fade. Now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think about the days that the time took. I thank the little me that put the work in. Like, could you picture me when you were spitting 16s, surfing the top deck, penning in bars, under rage in the clubs, taking charge of the mic. Precocious little nothing with the world in your sights. I am on it now, I will work harder. This is peace to the kid I came after. Peace to the kid I came after. The words are the bridge between the present and the past. I know myself at last. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. Llegamos al final del programa, nos despedimos, una edición más. Como siempre, podéis escuchar nuestros últimos programas en nuestra página web lluviacontruenosradio.org, en el perfil de iVoox y en Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar poniendo @lluviacontruenos. Y si queréis escribirnos con alguna sugerencia o cualquier idea que nos queráis transmitir, tenemos nuestro buzón abierto en lluviacontruenosradio@risap.net. Y esta nueva temporada también la podréis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva 104.9 desde Valencia, Radio Cuca 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina 88.5 desde Granada, Radio Enlace 107.5 desde el barrio de Hortaleza de Madrid y Radio Esperitrompa desde el Alto Aragón en la 107.2. También desde Internet en Radio Argallo desde Cantabria y Radio Alegría Libertaria desde Áraba y Sevilla, Agora Sol desde Madrid y en Ruido Feminista Radio. Y se incluye a todo este montón de proyectos radiofónicos desde el territorio de Chile, la radio La Zarzamora, que nos ha incluido en su parrilla. No nos olvidamos de Red Podcast con K de Kiwi, donde encontrar material para los amantes de los podcasts. Y bueno, deciros a todos que muchísimas gracias por retransmitirnos esta temporada y todas las que vengan, e impulsar el programa, ya sea por las ondas hercianas y por la red. Hasta dentro de un mes, cuidaos mucho, salud y antiespecismo. ¡Mierda! ¿Buscas un espacio radiofónico donde romper con el patriarcado desde los feminismos, la horizontalidad, el asamblearismo, la autogestión y el apoyo mutuo? No te lo pienses más, este es tu proyecto, Ruido Feminista Radio. Más información escribiendo a ruidofeministaradio@raisa.net o visitando la web www.ruidofeministaradio.org. Los que mutilan su autoestima, siguiendo patrones, ficticios que aniquilan cualquier.